Como cada segundo sábado de cada mes, en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino, en Chañares, esquina San Martín, se hace la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Vamos a hablar con Verónica Soto para ver qué nos depara este sábado que viene. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, acá preparándonos para la feria del sábado 13, que justamente cumplimos un año, así que va a ser una feria con una celebración, celebrar bueno el crecimiento y el seguir manteniendo el espacio. Vero, se está sumando mucha gente, la última presentación ha venido más gente, no solamente a vender, sino también a participar, a disfrutar de los espectáculos, se va haciendo un punto de encuentro bastante lindo. Sí, la idea es ir construyendo este espacio y que llegue a todos los productores y productoras de la zona para ofrecer una variedad y diversidad de productos agroecológicos a la comunidad. Como decía, este sábado es el cumpleaños, también vamos a tener música, como todos los sábados, todas las ferias, digamos, artistas invitados, va a venir Rita Calandria y Víctor Turquet a compartir su arte y su música acompañando el espacio y, bueno, todos los productores y productoras que se quieran ir sumando, el espacio está abierto, hay una compañera quien es la que fiscaliza, digamos, la que da las condiciones para poder ser parte de la feria, así que están todos y todas invitados. Bueno, en el flyer figuran los datos, si la gente quiere participar puede o venir acá al nodo de la cooperativa los martes y los jueves a la mañana que está vos o comunicarse con la compañera. Sí, así es, yo estoy los martes y jueves de 8:30 a 1:30, ahí se pueden acercar todos los que estén interesados y también en el flyer está el contacto de una de las compañeras quien está realizando esa tarea. Contarles que bueno, que es todo un trabajo organizativo de base, que las compañeras están constituidas como una organización y por lo tanto tienen bueno sus condiciones y reglamentos para poder sostener el espacio, este espacio que nos es cedido y prestado por el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Pero bueno, ha cambiado el clima, también ya estamos inmersos en pleno otoño, ¿hay algún cambio de horario? Sí, la feria va a arrancar por este segundo sábado a las 15 horas, de 15 a 19 horas. Ya estamos pensando para el próximo mes, que se viene más el frío, de empezar a realizarlo ya por la mañana hasta la siesta. Pero este próximo sábado 13 va a ser de 15 a 19 horas. Bueno, Vero, novedades de cómo sigue el mercado de saberes y sabores. Sabemos que están en un tema con la construcción del edificio acá. Han llegado algunos materiales. ¿Hay alguna novedad para contarle a la gente de Villa Yardino? Bueno, sí, el proyecto de la construcción del espacio físico donde va a funcionar el mercado, el almacén agroecológico, va avanzando con sus trabitas y de a poco, pero bueno, ya la semana pasada estuvieron los agrimensores y los contratistas quienes van a realizar la plataforma. Los materiales están todos comprados a la espera de su retiro para comenzar la obra. Se estuvo limpiando el terreno, el próximo paso es la nivelación, el encofrado y el armado de la plataforma para luego comenzar con lo que es la construcción en seco del espacio. Así que ahí avanzando ya pasitos pequeños, pero bueno, en camino. Bueno, estamos en un país donde se nos complica día a día todos los temas socioeconómicos sobre todo, y en un año que es súper eleccionario porque tenemos fechas diferidas, acá se está por elegir intendente, ya se eligió en internas el oficialista, hay 4 listas, bueno, muy movidito este año. Sí, sí, ahí estamos, digamos, resistiendo a eso y, bueno, esperando que la gente pueda tener opciones para poder elegir a un buen candidato que realmente piense en los beneficios para el pueblo y que pueda realizar mejoras y prosperar para el pueblo. Es un año complejo en cuanto a todo lo que es financiamientos, proyectos y demás, porque bueno, todo está abocado a lo que es las elecciones, pero bueno, seguimos ahí en pie construyendo organización, que es lo más importante. Sábado 13, nueva edición de la feria, cumpliendo un año del Mercado de Saberes y Sabores. Verónica Soto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Minga, por siempre estar presente, invitarlos y que vengan a compartir un espacio, a ver comidita saludable, música en vivo, dulces, arropes, verduras, todos productos locales y de producción agroecológica.